Sobrevive. Somos la caña fermenta. 9:58 minutos antes del informativo provincial. Bueno, no nos podíamos perder. Por lo menos pedirle unos minutos, un ratito en la mañana, en esta semana de sacudón para nosotros, para América Latina, pero como lo veíamos en el día de hoy también, las derechas europeas, ¿no? El neofascismo europeo, entusiasmado, sacando los dientes, viendo cómo pliega en América Latina, algo que hubiera sido impensable tal vez de esta manera, ¿no? Como lo estamos viendo, hasta qué punto estábamos preparados y teníamos algunas categorías para analizar lo que ha sucedido en Brasil, hasta dónde era parte de la consecución de hechos que venimos viviendo y que a lo mejor no hemos sido del todo lúcidos para analizar. Bueno, parte de lo que teníamos ganas de charlar con Mariano Sarabia, que está en línea. Mariano, buen día, ¿cómo te va? Hola, Fede, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para todos los oyentes, para todas las radios. Bueno, acá la verdad con... Bueno, la misma preocupación, imaginamos que vos no salís tampoco del asombro, no creo que a lo mejor la lucidez y la cantidad de categorías o de conocimiento histórico te haya sacado el asombro de lo que ha sucedido en Brasil. A ver, ¿cómo podés...? La primera pregunta es esta, ¿es consecuencia de algo que uno podría decir, bueno, si se hubiera tomado esto, esto y esto, tal vez esto no hubiera llegado, digo, este entusiasmo con Bolsonaro, es la consecuencia de Lula preso? ¿Cómo lo analizas? Sí, me parece que es consecuencia del golpe, es una de las tantas consecuencias del golpe, un golpe que empezó con la destitución de Dilma Rousseff, sin siquiera acusarla de corrupción, y que continuó con la prisión política de Lula, con la proscripción de Lula, y esta es una consecuencia más, me parece. Creo que es una consecuencia también de un fenómeno mundial que tiene a los medios de comunicación, a la derecha fáctica, al poder fáctico en el centro, el poder judicial también como otro brazo armado de este poder fáctico, conservador, ultraconservador, podríamos decir, y de esta pelea que estamos viviendo en el mundo de corporaciones versus democracia o corporaciones versus pueblos, ¿no? Sí. Cada vez hay menos democracia y cada vez las decisiones las toman una minoría más chiquita, ¿no? Dentro de esa pelea nos han vendido dos o tres ejes, nos han metido con forceps la corrupción por un lado y el tema de la inseguridad por el otro. Y como se analiza muy falazmente desde los medios masivos, eso crea un caldo de cultivo muy, muy, muy propicio para que surjan exponentes neonazis o neofascistas como Bolsonaro. Eso es lo que me parece que está pasando. Sí. No era tan difícil prever que iba a pasar en Latinoamérica y no es tan difícil prever, Fede, que van a surgir bolsonaros en Argentina. Claro. En Córdoba va a salir, en Córdoba, en Capilla, en cada pueblo va a haber un Bolsonaro. Sí, ahora, porque el tema es este. El primero en las encuestas, el amado por la gente, el que hubiera ganado sin lugar a dudas la elección, era Lula da Silva. Digo, había no está en disputa, quiero decir, no era cantado en el sentido de que si podía ir para un lado o para otro. Esto los que y te ha tocado seguramente analizar los primeros años antes del nazismo y sucede igual. Podría haber sido Alemania un país comunista, socialista o irse a la derecha como se fue. Como que son esos momentos donde puede ser una cosa o la otra. ¿Qué es lo que está esperando ese pueblo que encuentra en uno u otro referentes muy tan dispares la solución a sus cosas? Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es así. Cuando hay momentos de grandes crisis, la liebre puede saltar para un lado o para el otro. Después del crack de Wall Street en el 29 y el hambre que se generó en el mundo, bueno, podía venir un Roosevelt con Keynes, en Estados Unidos, que generó movimiento económico, trabajo y un poco de distribución del ingreso, dentro siempre del sistema capitalista, por supuesto, o podía venir un Hitler. Y entonces hoy está pasando algo parecido. Me parece que la derecha, yo vengo viendo que hay como dos derechas, Fede, en el mundo, claro. En pugna. Una derecha más neoliberal, que quizás en lo cultural y en lo social se presenta como abierta, como moderna, como aggiornada, como tolerante, y que en lo económico es apertura pura, ¿no es cierto? Ese es Macri, eso es Sebastián Piñera, eso es Rajoy. Y después hay una derecha más fascista, más nazifascista, que en lo cultural es cerrada, es conservadora, es discriminadora, etcétera, etcétera, y que en lo económico es proteccionista. Ahí no es neoliberal, sí, es proteccionista. Bolsonaro en eso es mucho más parecido a Donald Trump, a Marine Le Pen, a Matteo Salvini en Italia, al gobierno de Hungría, a los neonazis que están avanzando en Suecia, etcétera. Pero tienen puntos en común, en definitiva, ¿no? Se tocan. Claro. Lo que no estoy viendo es la viveza de la izquierda, de también, digamos, viveza o consecuencia o coherencia de ver el momento histórico, analizar en clave estratégica esto que acabas de decir vos, y decir, bueno, nosotros también vamos a ir a fondo, porque la gente lo está pidiendo. La gente tanto está pidiendo un Bolsonaro como alguien que se presente por afuera del sistema y que sea bien de izquierda, bien progresista o bien popular o bien nacional, y que basta con los tibios y basta con esa idea de la política como un ajedrez que todo se piensa. Volvamos a hacer política de verdad. Creo que si surgiera alguien, digamos, si se puede hacer un paralelo, ¿no? Esto es medio tirado de los pelos, sí, pero si surgiera un Bolsonaro de izquierda, también me parece que tendría posibilidades en estas sociedades tan golpeadas. Bueno, esto, a ver, la última, ¿cómo impactará? Primero, ¿tenés alguna previsión? ¿Vos ves la posibilidad de que el PT revierta ese resultado? No, por ya me parece que es tarde, ya estamos en el horno. Me parece que sí, puede ocurrir el milagro de que haya un gran acuerdo nacional, de que se junten desde todos los partidos más o menos civilizados, desde la derecha hasta la izquierda, y le pongan un freno a este nazifascista, ¿no? Sí. Ahora bien, si pasa eso, que primero es difícil, ¿no? Porque Bolsonaro está a las puertas de lograr el 50%, con que rasque un poquito de cada lado, sí, listo. Claro. Pero ponele que pase el milagro, ¿no? Después, ¿cómo gobierna Fernando Haddad? Sí. Si en estas 3 semanas va a tener que negociar, hacer compromisos con Dios y con el diablo, ¿a quién le va a responder cuando tenga que sentarse en el plan alto a gobernar? ¿Le va a tener que responder a los partidos socialdemócratas o de centro derecha o de centro que le van a dar los votitos para evitar que gane Bolsonaro? ¿O le va a responder a su base electoral del PT, del MST, a los movimientos sociales? Y bueno, va a ser muy difícil. Sería un gobierno muy débil y con muchísima conflictividad social, parecido al segundo gobierno de Dilma, cuando tuvo un ministro neoliberal, cuando empezó con ciertos ajustes, y bueno, eso le restó base de apoyo, ¿no? Y eso no justifica ni explica el golpe, ¿no? Pero digo, le restó base de apoyo. Entonces va a ser difícil. Y ni te hablo si llega a ganar el Bolsonaro. Ahí sí, sí, es la hecatombe. Está difícil, ¿no? Y el impacto en Argentina, imaginamos la dificultad también para sostener la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo dijo incluso Oscar Parrilli, dijo que con el triunfo de Bolsonaro, muy difícil sostener claro, todavía esta situación, ¿no? Sí, sí, con respecto a Argentina va a haber un efecto inmediato, directo e inmediato, que va a ser la profundización de la crisis, porque va a cerrar las fronteras va a ser una política proteccionista y olvídate, Fede, de exportarle cualquier cosa a Brasil. Uh-huh. Entonces, y nosotros dependemos mucho de las exportaciones a Brasil. Claro. Entonces, y más en un gobierno neoliberal como el de Macri. Entonces, se va a profundizar la crisis. Y a largo plazo, esto que decís vos, cada vez va a ser una supresión del Estado de Derecho más notorio en Argentina. Bueno, el canciller Jorge Fury ayer sí. dijo que el pueblo brasileño había votado mirando para el futuro. Sí. O sea, en definitiva, en el fondo te das cuenta que están de acuerdo. Hoy Sebastián Piñera acaba de decir que ve bien el rumbo económico de Bolsonaro. Y bueno, ahí tenés. Sí. Mariano, si te doy, o aunque sea unos segundos, nos regalás unos segundos para arriesgar un poquito también, ¿no? Lo que viene, lo que la etapa que viene en Argentina, arriesgando ya en términos también de opinión, la necesidad de un mayor protagonismo de los movimientos sociales. ¿Cómo imaginás ese nuevo rol de coaliciones? Porque también... Ah, se nos cortó la comunicación, ya la vamos a recuperar si podemos. Estaba en plena mañana también de laburo, así que vamos a tratar de recuperar, y si no, bueno, nos ha aportado mucho el análisis de Mariano Sarabia, lo teníamos aquí en Entre Mate y Mate.